obedeciera al corazón, volviera contigo. Si se me quitara este rencor, volviera contigo. Si se me olvidaran tantas cosas, de esas que en la vida no pueden olvidarse, si este paso por el mundo no hubiera despertado en mí tantas verdades. Si yo pudiera consentir que mi amor se humillara ante ti, si mi orgullo no existiera, tal vez acaso yo volviera a ti. Obedeciera al corazón, volviera contigo. Si se me quitara este rencor, volviera contigo. Si se me olvidaran tantas cosas, de esas que en la vida no pueden olvidarse, si este paso por el mundo no hubiera despertado en mí tantas verdades. Si yo pudiera consentir que mi amor se humillara ante ti, si mi orgullo no existiera, tal vez acaso yo volviera a ti.